aurora de una patria que renace, se vislumbra el color de la esperanza, como un pueblo que palpita hacia adelante, con sus sueños, su grandeza y su alegría. Un clamor que desde el fondo de la tierra se levanta y nos invita a ser mejores. Ya se enciende prendido en las gargantas de los muchos que cantan y caminan. Es el cambio que precisa nuestra gente, todos juntos apostando a la alianza, para hacer que despierte nuestros sueños de tener una patria más decente. Esa patria que renace desde el alba, tiene rostro, tiene vida que palpita, tiene abrazos y palomas y sonrisas. En su marcha segura hacia el futuro, es el cambio que precisa nuestra gente, todos juntos apostando a la alianza, para hacer que despierte nuestros sueños de tener una patria más decente. Para hacer que despierte nuestros sueños de tener una patria más decente.